Seguimos dinamitando el fin de semana con los éxitos de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Ya estamos internados como si fuéramos unos cazadores o unos monstruos del monte en medio de esta maleza y naturaleza llena de éxitos retroelectrónicos en este ecosistema que es el de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, que comenzaba esta segunda hora con Snap y la canción de Power. Hey everybody, soy Drixer. I'm your DJ al aire, atentos porque ahorita los voy a leer al aire en nuestros perfiles oficiales, la FM Colombia, en Facebook, Twitter, arroba la FM Medellín, en Instagram la FM Medallo. Ya viene John Scatman, David Guetta, veo también a Rio Cartucci y Supermode. Por ahora, Harwell con la canción Spaceman en la FM 106.9. Thank you.

sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Estamos a toda máquina en el fin de semana y tenemos a DJ Quicksilver con bellísima canción que programaron a través de Facebook La FM Colombia. Gracias por hacer parte de nuestro fin de semana, por hacer parte de esta estación de radio que lleva más de 13 años programando este sentimiento y esta pasión que se llama clásicos, con todos sus géneros: dance, rock and roll, rock en español, techno, new wave y por supuesto algunos de los éxitos más importantes del mundo. Está por ahí Aleja.Córdoba, que nos escribe

aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Didi-na-na-na. Hemos pasado por otro bloque, la segunda hora que tuvo música de Supermode con Tell Me White, Cartouche con Shame, DJ Quicksilver con Bellissima, David Guetta con Memories y John Scatman con Scatman. Soy Drixer al aire, aquí está para continuar en esta presentación de Aguja y Vinilo, esta canción de Gigi de Agostinho llamada The Riddle. Antes teníamos a Whitfield con la canción Saturday Night.